tardó en morirse, pero por fin la palmó. Los muertos del cementerio, ole, ole, están de fiesta mayor. Seguro que está en el cielo, a la derecha de Dios. Adivina. Pero, da. Adivinanza. Escuché con atención. Eso tiene mucho mérito. A su entierro de paisano asistió Napoleón, Torquemada y el caballo del noble Cid, campeador Marcelino de cabeza, marcándole a Rusia un gol, el coño de la Bernarda y un dentista de León, y Celia Gámez, Manolete San Isidro Labrador, y el soldado desconocido a quien nadie conoció, Santa Teresa iba dando su brazo incorrupto a don Pelayo, que no podía resistir el mal olor. Y el marqués que ustedes saben iba muy elegantón, con uniforme de gala de la Santa Inquisición. Bernabéu encendía puros con billetes de millón, y el niño Jesús de Praga, de primera comunión, 1512 monjas pidiendo con devoción al Papa Santo de Roma pronta canonización, y un pantano inaugurado de los del Plan Badajoz, y el Ku Klux Klan que no vino, pero mandó una adhesión, y Rita la canta ahora a pie, y don Cristóbal Colón, y una teta disecada de Agustina de Aragón, la tuna compostelana. Muy buenas tardes, esto es Olvida tu equipaje en Radio Utopía 107.3. Y también a través de www.radiotopia.es. Servía perico, chicote, copas de vino español. Nunca enterrador alguno conoció tan alto honor. Dar sepultura quien era sepulturero mayor. Ese día en el infierno hubo gran agitación. Muertos de asco y fusilados bailaban de sol a sol. 7 días con 7 noches duró la celebración. En leguas a la redonda el champán se terminó. Combatientes de Brunete, braceros de Castellón, los del exilio de... Y esta tarde aquí en Olvida tu equipaje para hablar del franquismo estamos con Marisa Peña. Buenas tardes, Marisa. Muy buenas tardes. Pégate bien al micrófono. ¿Me pego bien? Ah, quédate sí, bien. Me sí, dejó. Perfecto. Ah, sí. Bueno, pues ya te echábamos de menos, Marisa. Y ya vosotros. La señora y el señor, los apellidos del muerto, ¿a quién me refiero yo? Pues con... Bueno, Marisa, 40 años, después de los 40 años, estamos hablando aquí hoy del franquismo, ¿no? Ya ha llovido desde que murió el tirano, el dictador, ¿no? Pues y, sí. Y bueno, la verdad que te soy sincero, me has propuesto esta canción, la hemos puesto, aquí aplauden, ¿no? El público y tal. Claro, a mí me han penado algunas cosas de estas que pues se dicen aquí. Porque no ha cambiado. Sacaron mucho el champán para celebrar la muerte de Franco, ¿no? Como constatación del fracaso, ¿no? Sí. De no haber podido vencer al franquismo, al fascismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno. Un claro, no sé, ejemplo. Eso para empezar, ¿no? Luego, desde luego, hombre, muy mordaz, sí, de acuerdo, claro, ¿no? Pero, sí. Bueno, pues vamos a hablar del franquismo, ¿no? De la dictadura de Franco, ¿no? Una dictadura que vino después de una guerra provocada por la oligarquía financiera y también religiosa de este país, ¿no? Y que desde luego ha sido uno de los periodos más negros. Luego vamos a tener con nosotros a Dolors Marín, ¿no? Una historiadora conocedora de toda la época, a la que yo tengo una pregunta, ¿no? Luego se la haremos, seguro que le va a hacer pensar, ¿no? Y es, ¿cuál ha sido, según ella, el gobernante de la época más nefasta de la historia de España? Yo tengo este debate a veces con algunos amigos, ¿no? Siempre hay ahí dos que son los finalistas, ¿no? Que son Fernando VII y Franco, ¿no? Y ahí hay división de opiniones. Me gustaría saber la suya, ¿no? No sé cómo lo verás tú. Yo lo tengo muy claro. Pero claro, yo tengo que reconocer que yo me dejo llevar también por experiencias personales, ¿no? Y creo que para mí la de Franco fue, con diferencia, la peor etapa de nuestra historia. Para mí sí. Quiero decir, el inefable fue terrible, acabó con los primeros deseos de libertad que había traído la Constitución de Cádiz, pero yo creo que el franquismo fue, como bien dices tú, la constatación de que nos venció la bota del fascismo y se quedó aquí como un reducto, mientras Europa miraba impasible lo que aquí ocurría. Y mientras personas que habían sido, digamos, el apoyo de Franco para conseguir el poder, eran exterminadas, vilipendiadas por toda Europa, consejos de guerra a los nazis, y aquí, pues nada, aquí se quedó nuestro enterrador mayor, nuestro sepulturero mayor. Ojalá fuera así y que era sepulturero, porque es que resulta que España es el segundo país del mundo cuyos desaparecidos, después de Camboya, no han sido recuperados ni identificados, ¿no? O sea, que ni siquiera eso. Estamos hablando de un país fascista, colaborador de Hitler, del Mussolini, de los nazis, en que se acogió aquí a huidos del nazismo. Sí, asesinos de guerra, vamos. Estamos hablando de una dictadura asesina y criminal, ilegal en su planteamiento inicialmente, ¿no? Y luego ya sí, aceptada por la ONU, claro, y sí, bueno, etcétera, sí, etcétera. Es que se fue la gran traición. Pero estamos hablando de un delincuente, de un criminal y de una persona que ha mediado en la historia de España de una forma realmente negativísima, ¿no? Sí, y además que han conseguido algo que yo siempre lo comento mucho cuando hablo de este tema con gente de memoria histórica y demás, que realmente lo que hicieron muy bien fue socavar absolutamente todo lo que venía anterior para ellos, intentar que además siempre se uniera y se relacionara de forma totalmente difamatoria la República con la Guerra Civil. República y Guerra Civil van en un pack, y luego 40 años de franquismo y 40 de posfranquismo, porque sí, yo ya sé que está muy mal hablar mal de la sacrosanta transición, pero realmente fue una manera de, bueno, pues de consolidar ciertos poderes que antes lo comentábamos nosotros, ¿no? El poder político pasa a ser poder económico y se quedan las mismas familias, las mismas gente haciendo lo mismo, y por eso ahora se les escapan las típicas frases que decimos, ¡ay, madre mía, pero cómo pueden seguir pensando así! Porque nunca han dejado de pensar así. Entonces, yo creo que el franquismo está perfectamente instalado en la rutina de muchas personas, que lo ven como normal. La gente no entiende que a mí me duela que una calle se llame General Jaue, igual que a un alemán le dolería que una calle se llamara Goebbels, esquina con Hitler. Eso nosotros no lo entenderíamos. Totalmente. Y aquí, pues hay que estar explicándolo 200.000 veces a toda la gente. Yo todavía tengo que soportar en muchos foros que se me diga que es que yo soy una revanchista, pero vamos a ver, o sea, que es que querer que las calles tengan nombres de personas dignas que han hecho cosas buenas no es ser revanchista, es ser justo como en el resto de los países del mundo. O sea, pero aquí tienes que estar dando explicaciones. Imagínate una calle llamada Torquemada o una calle que se llamara, pues, es que son cosas que cualquier persona que sepa un poco de historia lo tendría tan claro, pero aquí, claro, pues, eso es lo que, un poco lo que comentábamos, ¿no? La desgracia de haber no haber podido derrotar, morir en la, ¿no?, cama. Por supuesto, luego le preguntaremos también a Dolors, ¿no? Dolors Marín. Eso tiene mucho que ver. Todo el tema de Estados Unidos, porque claro, se suponía que los aliados, los rusos, los norteamericanos, los ingleses, cuando se pusieron aquí para derrotar al fascismo, al nazismo, ¿no? Claro, derrotaron al nazismo menos en un sitio, porque ¿no? Porque él era el vigía de Occidente, ¿no? Claro, es una cuestión también de intereses posiblemente, claro, estratégicos del estrés. Sí, y tal, hombre, ¿no? Esto nos lo podrá explicar mejor la historiadora, pero yo recuerdo una serie muy buena de este americano que es director de cine, ahora mismo no me acuerdo bien cómo se llama, que le odian tanto allí, que hizo una la verdadera historia que los americanos no saben, Oliver Stone. Y entonces comentaba cómo los americanos pasan a tenerle más miedo a Rusia que al propio fascismo. Entonces, para ellos el único reducto que queda del fascismo es Franco. Entonces, para ellos es mucho más peligroso la posibilidad de que el movimiento comunista avance, o un movimiento revolucionario anticapitalista, y le ponen freno. Y como decía Bertolt Brecht, la madre del fascismo es el capitalismo. Entonces, bueno, pues el capitalismo cuando tiene que elegir, suele elegir el fascismo. Luego después, cuando ya se asusta, pues ya dice, ay, Dios mío, qué lío me he metido. Pero en principio, Franco les vino muy bien porque se suavizó, entre comillas, se dejó de llamarle fascismo y se le llamó franquismo, porque así parecía como que llamando franquismo los terrores eran menores, cuando los terrores eran iguales. Y claro, pues aquí siempre habla del anterior régimen, yo en los libros veo, y el anterior gobierno, pero ¿cómo que el anterior gobierno? El anterior jefe del Estado. El anterior jefe del Estado. Bueno, has hablado tú antes de Goebbels, ¿no? El ministro de propaganda nazi, ¿no? Y a mí me viene muy bien para traer una idea que quería decir, y es... No, ellos también fueron maestros de la muy propaganda, buenos, el nodo, ¿no? Etcétera. Fantástico, sí. Claro, y claro, todo esto que dices del comunismo, el comunismo, la bestia negra, los sí. masones, rojo. Los rojos, es que es un rojo y un masón, ¿no? Ahí se hizo una propaganda fantástica. Judeo-masónico, ¿no? Sí, es la contubernio, la conjuración, no sé, tal, etcétera. Terrible. Claro, todo eso con la ayuda inestimable, ¿no? De la Iglesia Católica. Hombre, la que mano hizo, que meció la cuna. Por supuesto, hombre. ¿No? Desde todos los púlpitos de este país, pues se las acusaba, las escuelas. Se acusaba, se depuró, ¿no? A personas a base de las delaciones que se hacían en las iglesias fue y demás. Y claro, luego todo eso lo han aprendido muy bien sus hijos y sus nietos, claro. Que son fundadores de un partido que en este momento está gobernando en España. Claro, es que ¿no? Es así. Es que, a ver, yo entiendo que uno no quiere reconocer sus raíces cuando las raíces son dolorosas, ¿no? Yo entiendo que debe ser muy duro reconocer que alguien de tu familia se dedicó a delatar para que a tal persona la raparan, la pasaran por el pueblo desnuda, porque esas cosas se hicieron en los pueblos de España y se hicieron con el beneplácito de un gobierno que tenía como principal, era un lema, el escarmiento. Había que escarmentar a los republicanos para que nunca más volvieran a levantar la cabeza. O sea, no solo había que matarlos, no había que exterminarlos. A ellos y a su semilla. Es que es muy fuerte. No, yo creo que mucha gente, sobre todo las generaciones jóvenes, no lo saben. Estas cosas no lo saben, ¿no? Dicen, no, es que Hitler se cargó a los judíos, ¿no? Claro, es que Franco se cargó a los rojos, ¿no? O sea, se cargó a los comunistas, eliminó a los anarquistas. A todo el mundo, a cualquier que tuviera nada. Y si no los eliminó, tuvieron que marcharse, ¿no? Claro, no nos tenemos que olvidar nunca de que estamos hablando de un régimen que es un régimen, primero, dictatorial, segundo, antidemocrático, contrario al Estado anterior, ¿no? La República, ¿no? Que se había establecido democráticamente. Pero no nos tenemos que olvidar tampoco de personas asesinadas, de personas ejecutadas, de pena de muerte, de consejos de guerra, de torturas. Estamos hablando de miles y de cientos de miles durante décadas de personas en tiempos de paz. Durante décadas. No estamos hablando de la guerra civil, lo que a veces decimos, del fragor de la batalla. Estamos hablando de venganza, de depuración, y de muchos de exterminio y de genocidio yo ideológico. ¿No? O sea, lo que no es normal es que un hombre como mi abuelo, lo pongo por ejemplo, pero para mí es uno más de los millones de presos anónimos del franquismo, entra a la cárcel un año 36 y sale en año 57. ¿Eso? ¿Qué guerra es esa? ¿De qué guerra estamos hablando? Cuando una persona está cenando en su casa, se lo llevan sin absolutamente nada, le dejan allí metido en una... Lo condenan luego a muerte, después le quitan la muerte. Y de cárcel en cárcel hasta el año 57. Es que lo piensas y dices, pero vamos a ver, o sea, ¿eso qué tiene que ver eso con la guerra civil? Es que nos han contado una historia de que había buenos y malos, que todos eran iguales, que es que había unos muy malos y otros igualmente malos y que hay que pensar que en las guerras hay buenos y hay malos. No, en las guerras serán las guerras, pero alguien inicia esa guerra y mi abuela siempre decía, nos obligaron a ser combatientes, yo no era. Yo fui miliciana por obligación, de forma improvisada, a mí nadie me había preparado para ser miliciana de nada. La gente se vio en la necesidad de luchar por la república que habían conseguido. No se lanzaron a la guerra porque les dio la gana, sino que les obligaron a ir a ella. Entonces, bueno, yo creo que la historia tendrá que depurar, ¿no? En algún momento tendrá que haber un relato común. Eso sí me gustaría comentarlo con la historiadora, porque creo que el problema que tenemos es que no tenemos un relato común, como en otros países, que hay un relato común de la Segunda Guerra Mundial. Y a nadie se le ocurre rebatir que los judíos a lo mejor es que no estaba tan mal que les hubieran... Aquí hay gente que se permite el lujo de decirte, hombre, es que la República hizo cosas que se merecía, pero vamos a ver. O que Federico García Lorca murió en Granada, ¿no? Claro, y que Machado que se fue con su familia a Francia. Okay. Entonces, dices, pero vamos a ver, es que ¿cómo me puede a mí alguien venir a rebatir Bueno, es que fueron tiempos duros, pero ¿qué tiempos duros? Tú no le dices jamás a un judío que estuvo en Auschwitz, bueno, es que a lo mejor os lo merecíais. Claro, no, fueron tiempos duros, ¿no? Claro. Es que hay un relato común en Europa que ciertas cosas son irrebatibles. ¿Por qué en España no hay un relato común que ningún senador de un partido se pueda permitir el lujo de decirte a ti que a ver si te olvidas ya, que tanto rollo, que ya tanto muerto y que tanto... O sea, es que eso no se le dice a un judío que ha estado en Auschwitz jamás. Que, por cierto, todo hay que decir, ¿no? Muchos republicanos españoles, en torno acabaron a 9.000, ¿no? Estuvieron en Mauthausen, ¿no? Y murieron en el campo de concentración. El campo de los españoles, lo llamaban. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Por lo tanto, hemos sido víctimas los españoles, todo, ¿no? De todos los fascismos. Sí, sí, sí. Es un fascismo. Estamos hablando también de censura, ¿no? Ideológica. Es decir, fortísimo papel del Estado, violencia extrema en los cuerpos de seguridad, papel de los militares importantísimo, fundamental, con los métodos suyos, ¿no? Métodos suyos de militares antidemócratas. Sí, estamos hablando de Villanastá, estamos hablando de... Que bien aprendió Pinochet, ¿no? ¿No? O sea, Pinochet los aprendió muy bien. Efectivamente, ¿no? Y estamos hablando también de censura, de control ideológico. Ideológico, muy fuerte. Partido único, sindicato único y vertical, ¿no? O sea, estamos hablando de cosas muy serias. Y miedo, mucho miedo. Eso es una cosa muy importante que a lo mejor también lo podemos comentar luego con Dolores Marín, ¿no? No sé. También hemos traído, porque aquí somos bastante amantes de la literatura, de la poesía también, ¿no? Hemos traído unos cuantos textos. No sé si Marisa quieres que leamos un par de cosas, pongamos una canción y llamamos a Dolores. Sí, la verdad es que hemos escogido escritores que nosotros creemos que se han acercado a aquel periodo negro y terrible de nuestra historia, tanto desde la poesía como desde la novela, ¿no? Y yo creo que, bueno, yo me he traído a uno de mis preferidos, que además esta vez no es poeta, me he traído a Chirbes, porque creo que es uno de los grandes retratistas de nuestro terrible, infame periodo franquista. Y voy a leeros un fragmento muy pequeñito en el que un personaje, que es un médico republicano represaliado, reflexiona sobre su situación en la España franquista, ¿no? Y dice así: «Vivir para dejar de ser uno mismo», le decía a su mujer algunas veces cuando estaban en la cama, y al oírla respirar a su lado, sentía que hay vidas que son peor que la muerte. Vivir a cambio de dejar de ser uno mismo. Ese era el trato que los supervivientes republicanos habían hecho con el vencedor. Pero no solo él, sino la mitad de un país. O sea, que ahora vivir se había convertido solo en una apariencia. No había habido conmutación de la pena de muerte, sino cambio de una muerte por otra muerte. Creo que es tan claro. O sea, yo lo he vivido en mi familia y eso era lo que mi abuela siempre me decía, ¿no? Que ella verdaderamente, la guerra fue dura, pero que lo que vino después para ella fue morir. O sea, era quemar sus fotos, quemar sus cartas, quemar su identidad, dejar de ser quien había sido, no poder cantar sus canciones, no poder recordar su pasado, no poder hacer nada. O sea, eras un muerto viviente para poder sobrevivir. Y creo que eso es durísimo. Hay que admirar también y reconocer a los muchos novelistas, ¿no? Que han tratado toda esta época, pues gente como Isa Rosa, como Benjamín Prado, Almudena Grandes, ¿no? Más gente, ¿no? No sé. Muchos. Todo el tema de las Trece Rosas, incluso películas, aunque ahí había mucho que decir, habría mucho que decir, pero bueno. Yo tenía un poema, si me permites que lo lea, de Gil de Viedma, Apología y Petición, ¿no? Bueno, pues es un poema que habla, que alguien algún día también lo llamó a este poema, Paco Ibáñez, Triste Historia, ¿no? Y dice lo siguiente: ¿y qué decir de nuestra madre España, este país de todos los demonios, en donde el mal gobierno, la pobreza, no son sin más pobreza y mal gobierno, sino un estado místico del hombre, la absolución final de nuestra historia? De todas las historias de la historia, la más triste sin duda es la de España, porque termina mal. Como si el hombre, harto ya de luchar con sus demonios, hubiese decidiese encargarles el gobierno y la administración de su pobreza. Nuestra famosa y memorial pobreza, cuyo origen se pierde en las historias que dicen que no es culpa del gobierno sino terrible maldición de España, triste precio pagado a los demonios con hambre y con trabajo de sus hombres. A menudo he pensado en esos hombres, a menudo he pensado en la pobreza de este país de todos los demonios. Y a menudo he pensado en otra historia distinta y menos simple, en otra España, en donde sí que importa un mal gobierno. Quiero creer que nuestro mal gobierno es un vulgar negocio de los hombres y no una metafísica. Que España puede y debe salir de la pobreza. Que es tiempo aún para cambiar su historia antes que se la lleven los demonios. Quiero creer que no hay tales demonios. Son hombres los que pagan al gobierno, los empresarios de la falsa historia. Son ellos quienes han vendido al hombre, los que le han vertido a la pobreza y secuestrado la salud de España. Pido que España expulse a esos demonios, que la pobreza suba hasta el gobierno, que sea el hombre el dueño de su historia. Y todavía lo tenemos que seguir pidiendo, ¿eh? Porque no lo hemos conseguido. Efectivamente. Efectivamente no lo hemos conseguido. Yo tenía otro texto también muy cortito de Chirbes, en las que un personaje suyo es un republicano que vuelve del exilio, todavía no ha muerto Franco, es el año 74, y vuelven pensando que ya, bueno, pues que se van a encontrar lo mismo que habían dejado. Y su reflexión dice así: yo creía que España se había paralizado a la espera de que volviéramos, que todo seguía igual, con un vacío en algún lugar que nosotros llenaríamos. Pero no, no es así. España ha cambiado, ya no es nuestra, ahora es de ellos. ¿Quién crees tú que puede? Hay una juventud que han formado ellos, que es parte de ellos, aunque se les oponga. Son los anticuerpos que ellos mismos han creado para salvarse cuando enfermen de verdad. La vacuna para que el país siga siendo suyo. Esta España de ellos no me interesa para nada. Que se la queden y que les aproveche. Realmente es una reflexión que yo creo que cuando mucha gente no la termina de cuajar, pero es que realmente mucha de la gente que se vanagloria de haber luchado contra Franco, como él mismo dice, eran sus propios cachorros que de alguna manera se apuntaron a la libertad sin ira y a la chaqueta de pana y todos estamos contra Franco, pero desde ellos mismos. Y como decía él también más adelante, dice el personaje, uno puede renegar de su padre en un momento de juventud, ¿no? Pero en el fondo es tu padre y tú lo sabes. Entonces, claro, cuando hay una España que desgajas, la arrancas de toda esa intelectualidad que estaba creando la semilla republicana y los nuevos conceptos democráticos con los que había que haber avanzado, eso lo desgajas. Haces un franquismo de 40 años, como decías tú, con una fuerte propaganda ideológica en escuelas, en colegios, donde consigues que hijos de republicanos como mi padre, de vez en cuando, tengan formas que dices, pero papá, ¿qué estás diciendo? Y es porque se lo han enseñado en la escuela. O sea, mi padre, hay veces que habla de los falangistas hasta con cierto cariño. ¿Por qué? Porque a él lo educaron ellos. Ellos se encargaron de él como hijo de preso rojo para sacarle toda la mala semilla que mi abuela y mi abuelo le habrían. Y entonces, bueno, aunque mi padre es una persona muy racional y que todo eso se lo ha intentado quitar de encima, pero cuando a veces está relajado, pues habla de sus profesores y de toda esa gente que eran verdaderos y absolutos, bueno, represores. Y habla de ellos con cierto cariño porque es que son sus imágenes de la infancia y consiguieron eso. Eso tan duro lo consiguieron. Y claro, cuando tú tienes eso, tienes a los cachorros, has creado ya, has arrancado la otra semilla, has creado tu semilla y luego, pues bueno, pues y luego intenta que la gente te explique que no, que eso era toda una mentira, ¿no? Pues ni ellos mismos quieren creer que vivieron una mentira, es muy difícil. Luego leeremos un poema que habla de esto, ¿no? De cómo también, en cierto modo, el germen estuvo, claro, el germen del cambio o de la lucha antifranquista estuvo también en las familias burguesas, claro, y en las universidades, ¿no? Claro, claro. Claro. Como no puede ser de otra forma, por otra parte. Es que no había otra manera. A ver, no. Es que tenemos que pensar que, primero, los republicanos estaban muertos de miedo, los republicanos habían sufrido tal escarmiento, tal horror, que solo de pensar que a un hijo suyo pudiera pasarle, de hecho, ellos mismos querían que sus hijos no se significaran. O sea, familias, digamos, no ni siquiera de derechas, digamos, normales, sí, apolíticas, ¿no? Sí, sí, pero Que sus hijos, o sea, gente más o menos bien posicionada en el régimen, decidió. Sus hijos fueron los que, en cierto modo, ¿no? Hicieron luego, no sé, gente de, no sé, de los movimientos como el MIL, por ejemplo, ¿no? O este tipo de gente. Sí, pero a mí me gustaría saber cuál ha sido su evolución. Porque dice Chirbes ahí, ¿no? Lo que defiende un poco Chirbes a través de su personaje del exiliado político republicano que vuelve es que sí, ahora les vemos así, pero luego volverán a su. O sea, ellos van a evitar que la verdadera semilla republicana salga y pida conscientemente. Ya, lo que pasa es que hay una cosa, Marisa, y es que, el franquismo es sangre y es, claro, es muerte, claro, es asesinato, claro, ¿no? Sí, sí. Claro, entonces dices, ¿vuelvo a qué? ¿Pero voy a volver a es eso? Complicado, es complicado. Que yo creo que mucha gente que dice, con un poquito de dignidad, sí, ¿no? Claro, también claro, hay, ¿no? O sea, no, sí, yo creo que ellos mismos reconocían que fueron. O sea, es muy complicado. Cuando un dictador se muere en la cama, ¿luego qué te queda? ¿Luego qué te repartes? ¿Qué haces? ¿Qué? O sea, tú realmente tienes que hacer una limpieza tan grande y sobre todo de estructuras sociales. Que eso no es fácil, ellos mismos lo reconocen. Yo he estado leyendo muchos textos del año 75, del año justo en que muere Franco, y lo que la intelectualidad de ese momento opina, y todos se ven en la encrucijada entre pedir justicia o pasar página y, digamos, avanzar a ver qué es lo que pasa. Entonces, claro, porque ahí también ha habido mucha indignidad, ¿no? O sea, y estamos hablando del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues yo quería hablaros de Julián Grimau, ¿no? Un comunista condenado a muerte y ejecutado en el 63, ¿no? Entre otras cosas, para escuchar una maravillosa canción que tiene Chicho Sánchez Celosio dedicada a su figura, ¿no? Y en homenaje, pues, en conmemoración de su muerte, ¿no? Y mientras tanto, contactamos con Dolors y regresamos. He conocido el crimen una mañana, color tiene mi pena de sangre humana, solo nubes y plomo lo presenciaron. Julián Grimau, hermano, te asesinaron. Grimau, hermano, te asesinaron. Ya no nace en la tierra ni un pensamiento que no lleve esta pena dentro del cuerpo. Del dolor de mi pueblo nace mi canto. Cuerdas de mi guitarra sois compañeras de nuestro llanto. Cuerdas de mi guitarra sois compañeras de nuestro llanto. Malditos los que viven de la venganza, mientras mueren los pueblos por la esperanza. Silencio de mi tierra, qué amargo suenas. Las piedras del camino hoy sangre llevan, hoy sangre llevan. Las piedras del camino hoy sangre llevan, hoy sangre llevan. Nacerá trigo joven entre besadas. Las razones de nuevo pisoteadas. A pesar de todo, yo sé que un día tú estarás con nosotros como querías, como querías. Tú estarás con nosotros como querías, como querías. Dolors. Dolors. ¿Sí? Dolors, ¿nos oyes? Sí, bien. Buenas tardes, Dolors. Dolors. Hola, Marín, buenas tardes. Historiadora, conocedora, ¿no?, del ámbito también de la época del franquismo, ¿no? Sí. Eres historiadora de muchos temas relacionados con movimientos antifascistas, desde luego, anarquistas, ¿no? Pero sí. Hoy, aunque hablemos un poquito de eso, vamos a hablar, si te parece, del franquismo. Estamos hablando del franquismo. Me gustaría saber un poco, en primer lugar, una perspectiva tuya genérica, general, sobre el franquismo. Un poco complicado, pero ya sé que pasó hace falta varios días. Sí. Bueno, pues mira, fue la única dictadura que quedó en pie una vez abolidos pues los dos fascismos, o sea, el alemán y el italiano, que eran los grandes amigos del general Franco y sus muchachos, ¿no? Pues es la dictadura que quedó en pie en Europa y la gran traición de los países europeos con respecto pues al pueblo español, porque el pueblo español esperaba que tras el triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial pues llegara la liberación del territorio español y también la liberación de Grecia, que también les traicionaron, ¿no? Uh-huh. Y precisamente tanto Grecia como España, como éramos países importantes geoestratégicamente en el Mediterráneo, pues nos tocó recibir y aguantar dictadura y dictadura durante muchos años, ¿no? Una uh-huh. dictadura que, ya te digo, cuando General Franco se dio cuenta de que era bien visto por el resto de países países del mundo, pasado el periodo de la autarquía, pues se pudo apoltronar bien, y fuimos pues un país de vacaciones baratas para muchos europeos. Fuimos un país donde se estuvo matando a gente pues hasta los últimos días del dictador. Éramos uno de los pocos países de Europa donde la pena de muerte estaba vigente y donde los abusos sobre la clase trabajadora pues eran, bueno, incontables, inenarrables, ¿no? O sea, luego dijeron que nuestra transición fue modélica, pero ya llevábamos muchísimos y muchísimos años de atraso con respecto a todos los países de Europa, ¿no? Y entonces esto es lo más triste, ¿no? O sea, porque yo recuerdo la niñez de mis padres, ¿no?, y su juventud, pues dentro de un régimen terrible que no les daba oportunidad pues para divertirse en absoluto, ni para vivir pues como la juventud de su tiempo en el resto de países europeos, ¿no? Bueno, son años de hambre, por lo que me han explicado las personas a las que he entrevistado, pero bueno, el hambre, si es compartida, pues mira, aún, pero hambre mezclada con miedo a la delación, con terror, con nuevas autoridades en muchos pueblos y ciudades de España donde habían ganado por derecho de conquista, pues esto es terrible, ¿no? Y eso es lo que un poco, cuando yo me empecé a interesar pues por recoger testimonios de esa época, pues era terrible. O sea, de verdad que como historiador a veces no se puede aguantar oír todo esto, ¿no? Esto es para mí el franquismo, no sé si te he contestado. Sí, por supuesto, desde luego. Te quería preguntar un poco también, ¿no?, la relación de Estados Unidos con toda esta historia. Has hablado de los aliados, sí, que desde luego tuvieron un papel, ¿no?, en la guerra civil española para que ganara Franco. Sí. Luego también, supongo, en no intervenir en España, pero también en esa modélica transición, ¿no? Fíjate que primero el pacto de no intervención europeo condenó a la República Española a perder la guerra, porque quien sí intervino fueron los alemanes y los italianos, bombardeando en muchas de nuestras ciudades republicanas, concretamente pues bombardearon Guernica, Barcelona, etcétera, etcétera. O sea, que es brutal. Además, enviaron técnicos a ayudar a los franquistas, etcétera, etcétera. Y en cambio los republicanos, con el rollo del pacto de la no intervención, pues solo vinieron a España pues los miembros de las brigadas internacionales, que eran de todos los países, pero que eran voluntarios, y además pues solo personalidades destacadas que vinieron a ayudar a la República Española. Y ya te digo, cuando por fin pues se acaba la guerra y parece que después de la guerra europea pues puede haber una intervención directa en España o un castigo a aquel régimen que había condenado a tantas personas a la muerte en las tapias de todos los cementerios de este país, pues no, llegan unos años de ostracismo, de aislamiento del régimen, pero no de protestas intensas, no de cuestionamiento del régimen. Solo nuestros exiliados intelectuales podían hablar de España fuera de España, pero con la censura que había, la gente de aquí prácticamente no se enteraba, ¿no? Y además, la imposición de un sindicato único, por ejemplo, para controlar a las clases trabajadoras, ¿no? Yo pienso que es una agresión brutal a esta gente que les tocó vivir estos años más duros del franquismo, ¿no? Pero además, bueno, cuando llega la época de Eisenhower, que instala las bases en España, pues el régimen franquista es que está relamiéndose ya, porque ve que ya van a durar todo lo que necesiten y más, porque el país más importante, que es Estados Unidos, en aquellos años decide instalar aquí una serie de bases y pactar con el régimen franquista, y esto ya sería pues un poco una idea de por dónde iban los tiros, ¿no? Éramos más que nada pues como una colonia americana, ¿no? Bueno, éramos y somos, ¿no? Somos donde emplazar pues sus portaaviones, donde poder hacer maniobras por el Mediterráneo, que es lo que a ellos les interesaba, tener una base en el Mediterráneo y desde nuestra base pues poder controlar, por ejemplo, todo el norte de África, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto fue bueno, pues yo pienso que esto no se ha investigado, no se ha divulgado, se explica un poco de broma la historia de Fraga y Palomares, pero no se va mucho más allá de realmente la repercusión de todo esto a nivel de mantenimiento y pervivencia del régimen franquista, ¿no? Y además con el beneplácito, naturalmente, de las clases dirigentes de este país, que fueron los grandes beneficiados desde el final de aquella guerra, y los grandes beneficiados de las fortunas de la gente que estaba en el exilio y del nuevo control social. social, ¿no? De las limpiezas que se hicieron en todos los ayuntamientos republicanos, las escuelas, los hospitales, etcétera. O sea que hay una clase dirigente sobre la que nadie aún les ha cuestionado cómo obtuvieron pues todo su dinero o cómo aumentaron aún más sus fortunas, ¿no? O sea, porque, y te lo digo porque yo formo parte de grupos de memoria histórica, ¿no? Entonces, ver que aún las cunetas están llenas en este país, que no se ha dignificado a todas aquellas personas que murieron las tapias de los cementerios de este país o que les daban paseos, es que es indignante ver cómo la transición española se ha tapado absolutamente los oídos ante las demandas de todas estas familias que quieren recuperar a sus familias. ¿No? O sea, por mí es indignante. Hola, Dolores, soy Marisa, encantada. Mira, es que estabais hablando ahora mismo es un tema que a mí, yo también estoy metida bastante en los temas de la memoria histórica y es un tema que hablo mucho y que recurro mucho. Y quería preguntarte a ti como historiadora, ¿por qué nos falta un relato común de lo que realmente pasó? Ese relato común que en el resto de Europa existe sobre la Segunda Guerra Mundial. Le comentaba yo antes a Armando que en Europa a nadie se le ocurre impugnar o decir, no, bueno, es que los judíos a lo mejor se merecían estar en el campo. No, bueno, es que hubo buenos y malos. No, es que la resistencia francesa también mató gente. Eso no lo escuchas jamás. O sea, ese relato en Europa no se cuenta. ¿Y aquí por qué siempre tenemos que estar siempre pidiendo perdón por algo, como decía mi pobre abuela, pero si yo no quería ser miliciana, fui miliciana porque no tuve más remedio, porque tuve que luchar por lo que era mío? Entonces, ¿por qué tienen que estar pidiendo perdón a aquellos que únicamente se vieron, encima los llamaron asesinos? O sea, es que es como decir, ¿cuándo se va a escribir un relato común? ¿Cuándo por fin tendremos la misma historia y podamos contarlo todos sin tener el miedo de que alguien levante la mano y diga, bueno, es que todos mataron? Bueno, pero tiene que haber un relato común. ¿Tú por qué crees que cuesta tanto hacerlo? Sí, tienes toda la razón del mundo. Mira, ahora mismo lo comentaba hace un momento con mis compañeros de Memoria Mallorca, ¿no? O sea, yo como historiadora a veces he tenido muchas dificultades para poder acceder a un archivo que tendría que estar abierto al público y normalizado, pues, con datos sobre fusilados o etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué no ha habido una ley de archivos valiente a partir de la transición que nos haya permitido rehacer todo esto? ¿Por qué hay archivos que aún están cerrados al público, sobre todo archivos militares o archivos de los cuerpos policiales que se encargaban de reprimir? ¿Por qué no ha habido desde la universidad el intento de crear una entidad que abarcara todo el territorio español y que hicieran investigación al respecto de los asesinatos cometidos en España a partir de 1939? Pues realmente no ha habido este intento. O sea, yo pienso que la Universidad Española, a pesar de algunas personalidades que sí que han intentado investigar, la Universidad Española en bloque nunca aceptó empezar a elaborar un discurso coherente sobre toda la represión ejercida sobre los antiguos republicanos. Y hasta que no exista esto, nos veremos obligados a hacer estudios atomizados, la mayoría de veces hechos a nivel personal, pues por nietos o familiares de los represaliados, porque esta es la gran sorpresa. Vemos que existen muchos libros a partir de 1975 hechos por familiares o por historiadores locales que desean arrojar luz sobre aquello que pasó, y tenemos excelentes monografías locales de muchos lugares de España, pero no una historia completa. Pero nos falta esta obra general hecha con seriedad, con rigor, porque también hay muchos que ahora dirán, voy a hacer el libro. No, el libro se hace a partir del debate, del diálogo y de la aportación de muchísima gente que hace años que está investigando sobre esto. Pero esto precisamente sale en plan amateur o sale en plan militancia de quien sea, de diferentes personas que pueden ser anarquistas, comunistas o socialistas o republicanos que quieran arrojar luz sobre esto, pero la Universidad Española no se ha querido tomar la molestia de investigar sobre ello y de elaborar. Que sí, que ahora empezado algunas universidades, pero quiero decir que esto se tenía que haber hecho ya en la transición, y hasta que no se abran los archivos, hasta que no tengamos luz clara sobre todo esto, hasta que no, o sea, que dejemos de ir por los cementerios preguntando, que esto nos ha pasado muchas veces, ¿no? Que tienes que ir buscando testimonios, personas. Sí, pues es terrible, ¿no? Dime. Quería hacerte otra pregunta respecto a esto, porque has mencionado una cosa que para mí es básica. La transición fue un momento clave importante en nuestra historia. Algunos pensamos que tuvo mucho de tardofranquismo más que otra cosa, que realmente se taparon cosas para evitar, bueno, pues para evitar que realmente se juzgara crímenes que se habían cometido y que eran realmente crímenes juzgables, y se permitió, digamos, que ellos se mimetizaran con su famosa libertad sin ir a libertad, que si no hay libertad pues ya la habrá, y todos felices y tal. Demócratas de toda la vida, sí, ¿no? Sí, entonces se creó ahí un... Yo lo sé porque yo lo he vivido en mi casa. O sea, mis abuelos fueron pertenecieron a la CNT y a la FAI, y ellos querían recuperar, ¿no?, todo lo que había sido el patrimonio histórico. Y ellos se encontraron con una enorme y gigantesca mole que impedía que realmente se volviese a recuperar todo lo que aquello había sido. O sea, la idea era, bueno, vale, que ya estáis aquí, que sí, que hola, pero no se os va a dejar colocaros donde estabais. O sea, olvidaros. Esto va a ser... Ya conseguiremos que como mucho se os vea de vez en cuando ahí en algún documental de la tele, pero no penséis que vais a retomar nada que tuvierais, ¿no? Y yo creo que eso, la transición ahí hizo una labor muy buena. Tú como historiadora, ¿crees que la transición es sacrosanta? O sea, que no se la puede tocar, que todavía hay miedo en los historiadores a reconocer muchas de las tradiciones que se le hicieron a los republicanos y a los viejos luchadores, a los que no se les permitió, pues eso, ni tener sus banderas republicanas, ni recuperar su patrimonio sindical, histórico. O sea, eso, ¿tú cómo lo ves como historiadora? Bueno, pues lo veo difícil, o sea, lo veo, como dices tú, casi intocable, ¿no? Sí. Empezar a remover sobre esto, te pueden decir, ay, pues que eres incluso antidemócrata, claro, ¿no? Claro. Porque está parece ser que tenemos, sí, que sí, demostrar todos que somos superdemócratas, somos un país de judíos conversos, qué y moriscos, etcétera, ¿no? Sí, sí. Tenemos que demostrar muchas cosas, pero yo pienso que nos engañaron como chinos. Fíjate tú, la transición, los años en que empiezan a salir en interview, por ejemplo, los testimonios después de aquella gente que habían estado o de topos, claro, o de los primeros maquis, sí, etcétera, empieza a caer todo aquel velo que había escondido todo aquello, y en un momento determinado aparece la movida, nos aparecen las fiestas, nos aparece todo esto. Sí, señor, sí, y parece que la transición fue el destape y el despelote y pasárnoslo muy bien, y en cambio esto no, y no es verdad, porque esto estaba mezclado, claro, y no es verdad, porque hubo muchos muertos cuando la transición, muchos muertos en manifestaciones, en represión, muertos en las cárceles aún, o sea que cuidadín con la transición, porque ahora mismo nos parece que la transición es lo cuéntame este que sale por la tele, y cuatro tíos cantando y tal en plan puncarras, que estaban mucho más reprimidos de lo que ahora nos quieren hacer ver, porque la Polla Records yo nunca lo oí en una radio nacional, no, por ejemplo, podía, o sea que nunca y ahora nos venden como prohibido. Si la transición fuera un festival, ¿no? Sí, y eso fue la transición, y pienso que eso es frivolizar con la memoria histórica de todos los españoles, ¿no? O sea, me parece muy brutal que siempre se nos quiere, pues, como tomar un poco el pelo y aquí estamos muy divertidos, sí, y tal, ¿no? Y no se habla de lo que realmente es esencial y es fundamental. La transición estaba plagada de chicos que rehusaban ir al servicio militar, por ejemplo, y estaban condenados es a verdad. Pasar pues mucho tiempo en la cárcel. El movimiento, ¿cómo se llamó? El movimiento insumisos. Sí. O sea que la transición es mucho más complicada, sí, de lo que ahora nos quieren hacer creer. Y eso de que fue modélica, pues bueno, cuidadín, o sea, se tendría que hablar mucho porque, por ejemplo, no tenemos una ley de memoria histórica. Claro. Por ejemplo, y me decían unos compañeros que en Alemania los archivos de la Stasi son accesibles claro, al público, claro, está todo digitalizado y han invertido mucho dinero en poder recuperar la dignidad. Es que y en cambio diferencia. Aquí nosotros nada. No se ha invertido dinero en archivos, en hacerlos consultables, claro, solo algunos, los más emblemáticos, pero no hay este interés por explicar la historia desde la academia, que claro, quizá es lo que más falta hace, ¿no? Ajá, o sea, que tú piensas que esa es una de las principales razones por las que nos falta ese discurso común que se pueda dar en las escuelas, por eso nos permite, yo me encuentro a veces, claro, con compañeros en el instituto que se permiten el lujo de dar el mismo tema. La República y la Guerra Civil, y yo es algo que me pone... No, y además te dicen que era una confusión. Me pongo tan mala, esto tan es más divertido, terrible. Sí, sí, bueno, alumnos que me dicen a mí, yo soy profesora de lengua y literatura como Armando, y yo me encuentro de pronto un alumno que me dice, y Lorca murió en la batalla de Granada que inició Franco ¿qué? Para acabar con los desmanes de este país. Claro, el ahí chico va. Se ha hecho un lío tremendo. Pero aparte del lío del chaval que no ha estudiado bien, eso de los desmanes de este país, yo le pregunté, digo, ¿y esto de los desmanes? No, es que lo dice así Carlos, el de historia. Yo ya claro, digo, estamos sin Dios, ¿no? Sin Dios, sin Estado. Los desmanes no, de este país. Es que los libros de texto propician es que son terribles, esto, o sea, realmente, porque no hay un discurso claro, y además te hacen ver como si la República fuera un confusionismo. Unida a la guerra, iba todo en un pack. República y Guerra Civil. Sí. Es la única opción. Mm. Es una cosa terrible. Ahí nos encontramos, de todos modos, también, ya no solamente en lo académico que comentabas, ¿no? Sino también, no sé, le nombran el aeropuerto de Barajas, ahora, del aeropuerto Adolfo Suárez, ¿no? Sí, ya no se llama Barajas. Claro, es una cosa bastante curiosa, ¿no? A mí me gustaría saber un poco también cómo porque estamos hablando un poquito también de la cuestión simbólica y de la reescritura o escritura de la historia por parte de los que vencieron en la guerra, ya han vencido también en la transacción o transición, ¿no? Pero también en la cuestión económica un poco, ¿no? Porque los que comentábamos antes de entrar, cómo se han sabido pasar los poderosos de la política también al poder económico, ¿no? ¿Cómo ha sido esto un poquito? Y también, si quieres darle una pincelada al tema del patrimonio de los republicanos, ¿no? Y también de sindicatos como la CNT o como UGT, ¿no? Que han tenido que pleitear y siguen todavía pleiteando para recuperar lo que era suyo, ¿no? Sí, esto es lo terrible, esto es lo que decía al principio, que en un momento en la transición parecía que daba miedo empezar a pleitear sobre personas que, por ejemplo, pues en su casa pues después habían hecho un cuartel de la Guardia Civil, si era una casa bonita, importante y tal, pues luego pues aquello era derecho de conquista, o como muchas sedes de ateneos o cooperativas o sindicatos pasaron a ser locales de Falange. Sí, sí, sí. Pero lo más curioso es como luego algunos listillos en los ayuntamientos los escrituraban a su nombre, todos estos locales. Y es así como patrimonio sindical o cooperativo ha pasado a ser patrimonio personal. Y esto la memoria del pueblo, de la ciudad, esto se acuerda. Te dicen, mira, este se lo quedó porque hombre, tenía un tío que trabajaba en el ayuntamiento. Y dices, bueno, ¿y esto cómo se ha podido permitir? O cómo todo lo que se incautó no se devolvió a aquellas personas porque se incautaron hasta tierras. Todo. Y además mucha gente que me lo contaba en los pueblos de Aragón que tenían que marchar del pueblo por miedo porque les habían fusilado al marido y cuando aquellas mujeres volvían al cabo de 4 o 5 años les habían vaciado la casa a los vecinos mismo. Así fue, sí, yo conozco claro, casos es que reales. Esto, es que no se puede explicar, o sea, y no se hizo un intento de volver a investigar sobre ello, porque además, a nivel local, a la que investigas, todo el mundo sabe quiénes eran claro, las personas que delataban, o quiénes eran los que fusilaban, los gerifaltes. Y claro, ahora ya casi no estamos a tiempo de recuperar todo esto, porque mucha gente ya ha muerto, pero en la transición no habían pasado tantos años. Claro, y además yo te digo, no es para vengar a estas personas, en absoluto un interés de venganza o de castigo, o de incluso, sino de saber nada, realmente qué nada. Pasó en este país. Porque es que el miedo prosiguió. Yo recuerdo que hacía entrevistas en los años 80, muy entrados los años 80, 85, 86, y la gente me pedía las cintas porque claro, tenía miedo de qué podía hacer yo luego con las cintas al cabo de 4 o 5 años de entrevistar a viejitos de CNT. Pero no sé si visteis el otro día a Asunción Mendieta en Intermedio, que ya por fin... la vi, ¿y visteis lo último que dijo la mujer? Ay, espero que esto que haya dicho no os cree ningún problema. ¿Sí? Claro, es que ha sido terrible, cocinado a fuego lento. Mi abuela, que era una mujer especialmente poco miedosa para lo que en su época hubo, que siempre habló y nunca se cortó. Cuando yo empecé la universidad, fíjate, Dolores, que yo empecé en el año 86. ¿En el 86. ¿Y sabes lo primero que me dijo? Hija, no te signifique mucho. Sí, porque ya sabemos cómo somos en esta familia, que no nos sabemos callar. Fíjate lo que me dijo una mujer. No, que sí, a mí también me lo decían los abuelos, porque cuando yo estaba haciendo la tesis, me enteré de que mis abuelos y mis tías habían estado en los campos de concentración de Francia. O sea, porque a nivel familiar de eso no se hablaba. O sea, yo antes de los 14 años creía que cuando hablaban de la guerra, hablaban de la guerra de la independencia. Madre. Porque es que no me cabía pero es que en el fondo de los era una forma de proteger a al niño, sí, ¿no? Había mucho miedo de que les nos pasara lo mismo. Sí. No. A mí me extrañó, pero yo le decía, pero abuela, que es el año 86, yo me acuerdo cuando el primer no a la guerra de Irak, que estaba yo terminando la carrera, el año 93, y mi abuela, cuando nos quedamos encerrados en la universidad. Y fíjate que a ella, por un lado, le gustaba ver que seguíamos con esa línea de que ella había tenido, pero por otro lado tenía todos los fantasmas ahí, ¿no? Y le decía a mi padre, aparecen los fantasmas, claro, y la pobre decía, tú si la niña mañana no ha venido, te pasas por la facultad a ver si están bien, ¿no? Porque ella seguía, ella su imagen era la del terror absoluto, sí, llevaba grabado, ¿eh? Sí. Bueno, pero es que además una de las cosas más alucinantes que me ha llegado hoy por Facebook es ver cómo en un periódico se ha publicado una esquela de Franco. Bueno, es que seguimos así, ¿eh? Y claro, imagínate que ahora aparecieran esquelas de Hitler o de Himmler, por Italia, favor. Es que está súper penado por la ley. Es que es lo que hablamos, de que no hay un este común y de que todavía tenemos que estar poniéndonos al mismo nivel, allí una falsa equidistancia. Bueno, es una cosa que... Sí, no, y justificando y diciendo... No todos eran iguales. Todo el rato. Es que en el bando republicano también hubo violencia, pero una cosa es un contexto de guerra civil y otra cosa es un contexto de paz. Claro. Y de conquista, como tú muy bien has dicho antes, porque es que fue una conquista. Ellos fueron conquistando territorio. O sea, tú fíjate cuando tú piensas en conquistar algo. Claro. Fíjate tú en aquella película tan bonita de las bicicletas son para el verano. Sí, al final de todo él dice ha llegado la victoria. Ha estallado la victoria. Claro, y cuando llega la victoria es que no hay piedad no hay piedad para los republicanos. Eso es lo que yo he hecho mucha historia local, ¿no? Y entonces casi sin querer, porque haces historia de otras cosas, siempre aparece el fantasma de la guerra. Claro. Y incluso para hablar de fiestas, ¿eh? O sea, ¿qué celebrabais antes? Y aparece siempre fantasma de la guerra civil. Pero es inevitable. Y sobre todo la represión posterior. Eso es, fíjate, claro, yo creo que sale mucho franquismo. Yo soy de una ciudad en que quedaron la mitad de las personas. Qué horror. Dime. Te preguntaba, ¿no? Un poquito el caso Martín Villa, como ejemplo paradigmático de esa de ese cambio, ¿no? De ese paso de lo político a lo económico, ¿no? O sea, ¿cómo se ha asentado, cómo se ha adaptado el poder franquista a la democracia? Es que han sido súper hábiles. O sea, además, todos estos señores que habían sido tan destacados. O sea, luego se reinterpretaron. Es que el caso de Fraga es paradigmático. Sí. O sea, el señor... Partido Popular, sin ir más lejos. Que está ligado a la represión de Vitoria y luego que acaba dentro de demócrata total. O sea, pero bueno, eso también pasó sobre todo con los italianos. Sí, o sea, con los italianos fascistas de la época de Mussolini. Muchos acabaron la democracia cristiana, elecciones al Parlamento en Italia, etcétera, etcétera. O sea, que aquí en España pues prácticamente fue lo mismo. O sea, que se reciclaron, y nunca mejor dicho, o sea, se reciclaron en grandes demócratas y además a nivel de, o sea, económico, se subieron a reciclar muy bien porque ya tenían sus contactos hechos de la época del franquismo. O sea, pasaron a una segunda fila, digamos así. Tú eres especialista, Dolores, en el tema del movimiento anarquista, ¿no? Sí. Este fue muy duramente reprimido también durante el franquismo, no solo el anarquismo, los comunistas, los socialistas, movimientos en general antifascistas, pero los anarquistas en particular, ¿no? ¿Cómo fue esto? Bueno, los anarquistas pobres no tuvieron dónde huir al final de la guerra. Muchos comunistas, si podían lograr salir de España, eran acogidos en Rusia o en países comunistas. Y en cambio los anarquistas no tenían dónde huir. Patria. Muchos fueron a México gracias al presidente Cárdenas, pero la mayoría quedaron esparcidos por América del Sur, en Venezuela, Puerto Rico, Argentina, etcétera. Pero les costó, solo algunos pudieron huir, o sea, los que pudieron pasar por la frontera hacia Francia, pero los que quedaron en las bolsas del interior de España, todos estos fueron más tarde o más pronto, pues fueron la mayoría, pues ajusticiados, o sea, porque no se podía perdonar a los anarquistas el hecho de ser tan iconoclastas, de no creer en Dios. Las mujeres anarquistas fueron terriblemente represaliadas, muchas de ellas fusiladas, pero antes de ser fusiladas fueron violadas y torturadas, ¿no? O sea que se les ejerció una doble represión por ser mujeres progresistas y por formar parte de la FAI o de la CNT, ¿no? O sea, y aún no tenemos datos de todo ello. O sea, es que a la que empiezas a investigar, empiezas a encontrar muertos en todas partes. Sí. Es que es muy desesperante, o sea, porque ves que claro, el anarquismo tuvo mucha implantación en algunas zonas del territorio español, ¿no? Y al final pues ves efectivamente cómo los fueron a buscar, porque además es que iban falangistas a buscarlos a los campos de concentración directamente de cada pueblo, iban al campo de Albatera a buscar a los de su pueblo y se los llevaban, y entonces pues se los llevaban con un camión y los mataban, pero así, sencillamente, ¿no? Entonces de anarquistas no tenemos datos, tenemos algunas primeras listas, pero poco a poco, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando sobre la zona de Mallorca. Y claro, toda la gente que hacía un semanario que se llamaba Cultura Obrera, sabemos que fueron muertos, pero tenemos poquísimos datos de todos ellos. Pero además, el gran problema es que no tenemos informes, ¿no? Uh-huh. Una pregunta, Dolores, tú has leído un libro muy interesante de Lola Iturbe, que habla de las mujeres, la lucha de las mujeres anarquistas. Es que ese libro, que lo escribe ella en México, se lo mandó a mi abuela dentro de otro libro que era otra cosa. Ya sabes que se mandaban libros con las tapas de otras cosas. Sí, en mi casa estaba allí aquel libro que era La lucha de las mujeres anarquistas. No recuerdo cómo se llama. Mujeres libres, anarquistas en la España de Franco. Entonces, era un libro que Lola Iturbe fue recogiendo las cartas que le llegaban de compañeras, bueno, de manera muy complicada, porque aquello no era fácil. Ella sabía algunas cosas, no muchas. Iba haciendo un retrato de todo esto que tú has contado, ¿no? De cómo las distintas compañeras en distintos lugares de España pues fueron sufriendo la represión, ¿no? Pues a quién le quitaban al hijo, cuál acaba en una cárcel, cuál tiene que, pues eso, que esconderlo todo y demás. Y de hecho, como no podían poner nombres, pues ella ponía M.R. Y yo el libro lo tengo en casa porque, bueno, a mi casa llegó pues disfrazada de otra cosa. Mi padre luego ya con el tiempo le puso la otra tapa de la editorial que ellos tenían, que les sacaba todo allí en México, que no recuerdo ahora el nombre que tenía la editorial. Editores Mexicanos Unidos. Eso es, sí, señor. Sí, yo lo tengo también. Y curiosamente, claro, te das cuenta que todo, como dices tú muy bien, era todo eso está solo en las casas de los viejos luchadores. Yo cuando hablo de eso, la gente me dice, pero ¿y ese libro dónde? Y yo digo, yo no sé nada, yo ese libro está en mi casa, pero porque pues en mi casa que yo llegaba se iba guardando, pero realmente no hay un, como tú bien dices, han sido los grandes olvidados de los olvidados. O sea, de todos los olvidados ellos son los doblemente olvidados, porque todo lo que queda del anarquismo, yo estuve en Toulouse a buscar cosas de mis abuelos que ellos habían mandado allí. Y allí ya no estaba ni la sede. Yo llegué y vi aquello. Y yo me puse a llorar en la puerta como una absoluta tonta, ¿no? Porque yo iba allí pensando que iba a encontrar. Pues el edificio estaba totalmente abandonado. Entonces, claro, es como una metáfora, ¿no? De lo que realmente fue han sido los abandonados de los abandonados, ¿no? Porque sí, se ha reconstruido mucho, pero del anarquismo pues hay pues escasamente muy poquitas cosas. Yo tengo, pues eso, como dices tú, pequeñas anécdotas personales de gente que escribió sus propias memorias. Mi tío, que nunca las acabó y que fue una pena porque él fue el segundo de a bordo le llamaban, ¿cómo se llamaba, hombre? De Durrutino, de el otro que no, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, el otro gran general de la CNT. ¿Quién? Cipriano Mera. Cipriano Mera, sí señor. Pues sí, mi tío era. Mi tío también. Bueno, pues Cipriano Mera, a mi tío lo llamaba Rafita. Sí. Y mi tío llegó al final a comandante de Estado Mayor, pero bueno, pero porque era el único que quedó, como murieron todos, porque el pobrecito fue el último ahí de la reta, y a mi tío ya le hicieron comandante. Y tenía unas memorias que empezó. Y nunca terminó, pero también por lo que hablamos, porque la democracia no les dio pie a esa gente, ¿no? A construir una memoria. Nunca, ni en la tele, ni en la universidad, ni en ninguna parte. O sea, yo lo pensaba. Vuelve a España, Federica Montseny. Sí. Y vuelve a España, por ejemplo, pues también a García Oliver. Claro, volviendo todos. Suceso Portales, volvieron todos, yo me acuerdo. Y nadie les entrevistó. Nadie, no. Hubo un programa en La 2, que yo lo tengo grabado, porque mi abuela decía, vamos a ver lo que salen mis amigas. Y yo decía, ¿quiénes eran las amigas de mi abuela? Y yo vi a aquellas mujeres, digo, pero bueno, pero ¿qué amigas tenías tú, abuela? Y no, ¿cómo no nos has contado eso? Y resulta que fue un documental que hicieron en La 2, pero una cosa, bueno, que se echaba a unas horas del día con muy poco público, nada, que se llamaba, ¿cómo se llamaba aquel documental? Las viejas compañeras, o algo así. Y era una cosa, bueno, de ahí en La 2, que hablan, pues sí, habla Suceso, habla Federica, habla Lola Iturbe, habla su hija. Pero entonces se llama de toda la vida, sí, pero este documental está comercializado. Sí, pero que... Ya lo puedes comprar. Sí, ya se puede, pero vamos, yo lo he visto, lo he vuelto a ver. Pero la cosa es que nadie tiene interés por comprarlo, porque nadie sabe que existen nada, esas cosas. O sea, claro, estas otras, sí. Lo sabemos, pues, los que aquí, porque, bueno, son temas o bien por familia o bien por interés... histórico o bien por interés ideológico te interesan. No, no, pero además este documental lo hicieron dos chicas americanas. Sí, señor, que fueron preguntándolas. Que vienen aquí, que eran alumnas de Martha Kulberg, sí, en Estados Unidos, y deciden venir a entrevistar a las mujeres libres. Se vienen con la cámara en mano y gracias a ellas pues, se hace este documental. Señor. En Cataluña sí que se presentó, sí. Por ejemplo, ahí en centros cívicos, todo esto, gente, sí que este documental tuvo un largo recorrido, ¿no? Claro, es que allí hay un poquito más. Pero bueno, aquí en Madrid, tú no te puedes imaginar el completo oscurantismo, porque todavía en Cataluña y en... Sí, en Cataluña ha habido más en investigación, Aragón, bueno, o hemos removido más, ¿no? En sí. Aragón también, pero en Madrid es como, o sea, terrible. Además, ha sido desde dentro incluso dinamitado el propio movimiento desde dentro a lo que era la parte histórica más seria, ¿no? O sea, no se ha dejado investigar, ¿no? Muy complicado. No, de hecho hay pocas tesis en la universidad sobre aspectos culturales del anarquismo, por ejemplo. Hay muchas sobre violencia, porque esto les encanta y es vistoso, Mateo, ¿no? Todo el picardeo y las bombitas, muy divertido, pero digamos que aspectos serios, como podría ser toda la parte jurídica del anarquismo cuando llega también, al poder, o sea, a través de los ministros, por ejemplo, o la parte económica de las colectivizaciones, que solo están los libros de Antoni Castells o Marciano Cárdava y tal, pues que los han hecho además libremente, digamos así, o se lo han hecho porque les interesaba el tema, pero no porque dentro están de dando una clases cátedra, en la universidad, pues es esto, o sea que no ha interesado estos aspectos constructivos del anarquismo, ¿no? Pues sí. Yo creo que el anarquismo, igual que la república, son palabras tabú en este país. Hay cosas en las que no se puede hablar. Claro, da mucho miedo. Entonces, de la república está muy mal y ya del anarquismo mejor cállate. O sea, yo creo que son las dos cosas de las que mi abuela siempre decía, la pobre. Yo es que si hablo de república malo, pero es que si hablo de mujeres libres mejor no. No, pero vamos, eso es aquí, eso es en todos los países, eso hay que reconocerlo. Sí. Dolores, no te queremos entretener mucho más. Yo tenía una curiosidad casi malsana, hasta morbosa, ¿no? Dime. Pero yo cuando hablo con mis amigos muchas veces pensamos cuál ha sido el peor gobernante de la historia de España, ¿no? Ahí va. Entonces, claro, siempre sale al final quedan dos, los finalistas, ¿no? Que son Fernando VII y Franco, ¿no? Bueno. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, es tu opinión. Felipe V no le han dado la zaga. Ni Felipe es que II. Vaya panda. Porque algunos se enredaron en guerras interminables que dejaron a la hacienda pero me refiero española a un poco también completamente esquilmada, ¿no? No, es que hemos tenido unos cuantos, pero como en todos los países, ¿eh? O sea que... Claro, no, pero bueno, me refiero un poco también a efectos de la modernidad, ¿no? Y a efectos de nuestra época en que vivimos, ¿no? Sí. Es verdad que Franco ha hecho muchísimo daño, ¿no? Y ha dejado una herencia terrible, ¿no? Para hombre, este país. Claro, porque no nos modernició. Pero decía, o sea, decía qué tarde entramos en la Comunidad Europea, por ejemplo, ¿no? Pero decía un amigo, hablando de esto, decía, hombre, es que sin Fernando VII no hubiera habido Franco, ¿no? Decía, ¿no? Pues no sé. Pues no lo sé. Porque, bueno... ya llevábamos un atraso considerable con respecto a la revolución industrial, eso es lo más importante. No tuvimos revolución burguesa, no tuvimos reforma agraria en profundidad. Claro. O sea que no nos modernizamos, pues que no teníamos elementos para modernizarnos incluso antes de la guerra, ¿no? Uh-huh. O sea, yo pienso que esto ha sido lo más terrible, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo la pervivencia de las clases dirigentes y el clero. Yo pienso que esto ha hecho mucho daño a este país, ¿no? No el clero en sí, porque cada uno puede tener la religión que quiera, sino la influencia del clero dentro de lo que sería la estatuto, ¿no? Claro. Es que han sido, yo me acuerdo cuando siempre estudiabas los tres grandes poderes, ¿no? El clero, el ejército y el capital. O sea, eso cualquier persona medianamente que tuviera un mediano conocimiento de ideología de izquierda, siempre lo primero que aprendía, los poderes fácticos que decía mi padre. Los fácticos. No, y la idea del que inventen ellos, ¿no? O sea, ¿para qué vamos a modernizarnos? Que inventen ellos, y claro, así nos ha ido, ¿no? Y aún ahora, este poco interés por la investigación, por fomentar la investigación científica, o sea, es verdad. Aquí es preferible cualquier cosa, pues eso, el chef o lo que sea, para eso se da mucho, pero aquí la investigación está muy mal vista. Sí, distraer al personal todo lo que quiera. Sí, nosotros sector servicios. Sector servicios, pero de los peores. De los peores, sí. Sector servilismo, más que sí. Servilismo. Sí. sea turismo no de calidad, sino de playa, bien, de sí, todo sí, incluido, o sea, de borrachera, pena. Esto sí, sí, es una pena, porque pues estamos en uno de los mejores países del mundo sí, por el clima y por todo lo que tenemos, y es como si lo estuviéramos estropeando, ¿no? O sea, es una pena. Bueno, Dolores, pues muchísimas gracias, ¿no? Tenemos pendiente un programa contigo también, ¿no? De memoria histórica anarquista, que sí, un día haremos, ¿no? Sí, hay que hacer una mujer libre, ¿eh, Dolores? Ah, y uno de mujeres, libres, estaría, ¿vale? Súper bonito. Eso estaría genial. Sí, yo emplazo a que hablemos con Dolores. Ya tenemos hablado un día, ¿no? ¿Te acuerdas, Marisa? Sí, sí, sí. Un día de programa, eso hay que hacerlo. Mujeres libres, ¿no? Sí, Marisa, porque, sí. Sí, es que a mí me emociona mucho. Sí, que puede ser muy bonito. Sí, sí, sí, sí. Por ellas, porque se lo merecen. Hombre, y tanto. Claro que sí. Dolores, gracias, salud. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós, salud. Adiós. Hasta luego. Adiós, adiós. Bueno, pues esto, bueno, las opiniones de Dolores, ¿no? Yo, vamos, muy interesante, interesantísimo. Consideras conmigo, ¿no? El que, qué placer. Que es interesantísimo hablar qué con lujo Dolores. Qué lujo hablar con personas que saben. Yo creo que en este país tenemos un terrible problema y es que a veces nos falta aprender a escuchar a la gente que tiene cosas interesantes que decir. Es que cuando alguien que sabe te cuenta cosas, pues es que te enriquece tanto que yo no sé cómo a veces no nos damos cuenta de, pues eso, de lo interesante que es, en vez de llevar siempre a los mismos contertulios, a decir siempre que lleven a personas que saben tanto y tienen tanto que aportar, porque existen y están ahí. Yo quiero pensar que no solo somos el país de Franco. Vamos, aunque hemos hablado del franquismo, yo me gustaría que nos fuéramos con una idea positiva. Que además déjalo de país para de final, Franco somos otra cosa, para el final, ¿no? ¿Te parece? Vale. Vamos a poner un poquito más de música y enseguida volvemos para hacer ya un poco las conclusiones, ¿no? Conclusiones buenas, además. Venga. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Y ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Y ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Cuando se pierde el juicio, yo pregunto cuándo se pierde, cuándo. Si no es ahora que una vida vale menos que el orín de los perros. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Bueno, pues este es nuestro querido Paco Ibáñez, ¿no? Hablando de la locura, de esta locura que a veces se necesita, ¿no, Marisa? Pues mira, yo creo que en España hubo unos locos maravillosos, unos locos que fueron tan locos y tan ingenuos que cuando fueron a quitarle su república dijeron no, no nos la vais a quitar. Por lo menos no nos la vais a quitar así como siempre. Vais a tener que luchar. Y creo que esos son los locos que tenemos que recuperar, la memoria de esos locos. Y creo que sigue habiendo locos, porque mira, escuchando a Dolors, viéndote a ti haciendo este programa, el otro día hablando con mi amiga Hilda, con la gente de Memoria y Libertad, con tanta gente estupenda, España está llena de locos, hay un montón de locos. Creo que en el fondo no pudieron con nosotros ni con los locos. Seguimos ahí, hay un maravilloso árbol de locos utópicos que siguen pensando que el mundo puede ser de otra forma. No sé si veremos los frutos. Mi abuela decía que el verdadero revolucionario no es el que recoge los frutos, sino el que siembra la semilla. Y yo sí creo en esa idea, que hay que sembrar semillas. No sé quién las recogerá, pero quiero seguir pensando en eso. Quiero quedarme con esa imagen positiva de que España no es solo la España de Rajoy, la España de la sacrosanta transición, la España de Martín Villa, la España del naranjito nuevo que viene a lavar la imagen de la derecha. Hay una España que fue, a la que acallaron, pero cuya causa fue invencible y la tenemos que recuperar. Yo creo que no hace falta recuperarla. Recuperarla no es recuperar la nostalgia, es ganar el futuro. Quiero pensar eso. Quiero pensar que en nuestra memoria histórica está nuestro futuro. Mira qué frase, ¿no? te voy a decir, ¿no? Para la injusticia solo hay un remedio. Y este no es el olvido, sino la justicia. Sí, señor. Justicia. Es la simple y sencilla palabra. Justicia. Bueno, yo quería leer de Marisa, hablando un poco de esa sociología, ¿no?, que hubo durante el franquismo, estamos hablando ya años 60, ¿no?, incluso 70, estamos hablando de un poema de José Agustín Gotisolo, del libro Algo sucede, año 68, ¿no? Estamos hablando entonces de esas personas que, en cierto modo, también, a pesar de sus defectos y su, ¿no?, pero mayo de 68 también, está un poco relacionado, ¿no?, la universidad, la gente. Sí, ¿no?, hombre. Y entonces se llama Algo sucede. Amigos, ya lo veis, pasan los años y parece que ahora sigan las cosas como el primer día. Nos hemos reunido ciertas veces en extraños cafés, en tu casa, en la mía. Hemos charlado largamente, redactado los pasquines hasta el alba, discutido el problema y siempre nos decimos que esto acaba, que no puede durar. Muchos hemos apostado cenas, no sé, dinero, a que antes de fin de año algo sucede, y siempre hemos perdido. Así, sin darnos cuenta, entre reunión y papeleo oscuro, entre miedo y registros y porfía, hemos envejecido poco a poco, pasando de la calle a la oficina, del calabozo al fútbol y de la espera a la melancolía. Y sin embargo os digo que tenemos razón, que vale la pena continuar, porque algo está ocurriendo, algo ha cambiado en este espeso ambiente. Ellos están cansados, también están cansados, gritan y cantan para no admitirlo. Mas sus camisas mudan de color y duermen mal y toman pastillitas. Ponen dinero en Berna o en Manila y no saben que el peligro está cerca, muy cerca. No en Cuba ni en Angola, sino en su casa, en medio de sus hijos, en sus despachos y hasta en las iglesias, porque el mundo camina con el paso implacable de hombres como vosotros, que creen en la vida y que por eso mueven el mundo sin pegar un tiro mientras sea posible, o bien pegándolo. Pues sí, la verdad es que yo creo que el afán revolucionario, el deseo de cambiar, la necesidad de contestar a las cosas que nos parecen injustas, es básico. Yo siempre he creído que hubo una España que quiso y no la dejaron ser. Y eso es una espina que está clavada en nuestra historia y alguien en algún momento tendrá que recuperar ese testigo. O sea, alguien lo tendrá que recoger porque creo que se lo merecen, ¿no? La verdad es que el haber hablado con Dolores me ha hecho recordar que yo conocí gente de esa, gente que, pues eso, que dio su juventud, su ilusión, todo lo que tenía por una causa que consideraba noble. Y no por el enriquecimiento personal, ni porque eran personas anónimas que nunca iban a llegar a ser nada, pero creyeron de verdad en una España distinta, en una España mejor, en una España que quiso ser y no la dejaron. Y creo que esa es a la gente en la que tenemos que pensar, ¿no? Y hacia los que nos tenemos que proyectar y por los que tenemos que pensar que el franquismo no haya sido en vano, que todo ese dolor del franquismo por lo menos no haya sido en vano, ¿no? Creo que se lo merecen. Creo que está muy bien también recordar de vez en cuando a gente como Agustín Rueda, como Salvador Pucantic, ¿no? Gente como el propio Julián Grimaldi, como se hablaba antes, personas también desconocidas para el gran público, pero que fueron torturadas y asesinadas, ¿no? Simplemente por creer en la libertad, por tener un grado de rebeldía, por no conformarse con una dictadura fascista criminal. Por no esperar a que se muriera. Efectivamente, efectivamente, sí. Pues no sé si tú querías leer alguna cosa más. Leeré un texto muy cortito, en memoria de mi abuela y dedicado a Dolors, porque me ha encantado su intervención y los recuerdos que me ha despertado. Y se llama Exilio. Yo solo tenía 9 años cuando una tarde de invierno mi abuela me miró fijamente a los ojos y me dijo: anda, vamos a ponerte guapa, que tenemos que ver a unas amigas mías, que hace mucho que no veo. Mientras me peinaba, yo notaba cierto temblor en sus manos. ¿Pero hace mucho que no las ves?, le pregunté. Entonces soltó el peine, me giró hacia ella y con los ojos muy azules y muy brillantes me dijo muy seria: 40 años, hija, 40 años. A mí me parecieron una barbaridad, demasiados para seguir siendo amigas, la verdad. Nos pusimos el abrigo, salimos apresuradas y mi abuela me llevó casi en volandas por calles y callejuelas hasta llegar a un portal que yo no conocía. Se paró, respiró muy hondo y me dijo, aunque siempre creí que se lo decía más bien a sí misma: aquí es. No recuerdo los detalles, solo sé que al abrir la puerta de la casa, un grupo de mujeres con aspecto de venerables abuelitas estuvieron llorando y abrazándose un tiempo que no fui capaz de calcular. Todo eran besos, lágrimas, intercambio de fotos, manos enlazadas. A 2 o 3 niños más nos sentaron en una salita a merendar medias noches y a ver el programa infantil de media tarde. No nos conocíamos, así que no nos dijimos nada. A veces nos mirábamos de reojo y nos sonreíamos. No fuimos conscientes, hasta muchos años después, de lo que allí realmente había pasado, mientras masticábamos chorizo de Pamplona y reíamos las ocurrencias de aquellos payasos de la tele en blanco y negro. El reencuentro esperado de una generación perdida, diezmada, desgarrada para siempre. Muchas de aquellas mujeres salieron años después en un reportaje sobre las mujeres del 36. Pero para mí, siempre serían las amigas de mi abuela. Esas que, a pesar de llevar 40 años sin verse, se sentían unidas por el invisible hilo de la memoria y de aquella terrible tragedia que les tocó vivir. Pues por ellas. Me gusta muchísimo este texto, la verdad es que me conmueve mucho. Por las mujeres libres. Pero me gustaría, antes de que nos fuéramos, vamos a dejar aquí una canción puesta, ¿no? De un cantautor, en este caso de Hugh Jack, ¿no? También recordar a esas personas que con la cultura, ¿no? Fueron una esperanza también para muchísima gente. Gente como Paco Ibáñez, gente como Raimón, gente como, bueno, pues muchísimos cantautores como Chicho, muchos más, ¿no? Y a mí esto me parece que tuvo mucho mucho valor, mucha importancia en aquella época. Los cantautores de finales del franquismo después, yo creo que ayudaron. Después se les ha silenciado, sí, también por los medios de comunicación, claro, masivos, que ¿no? Que no son rentables. Efectivamente. Pues nada, Marisa, nos vamos a quedar con la estaca, con ¿no? Con la estaca. Vamos a empujar para que pueda ser. Mira, me ha gustado tu cogido frase un poco final. De mi labordeta, un poco de la bordeta. Le quiero mucho. Gracias, Marisa. A un placer. Nosotros, un hasta placer. Pronto. El sol esperava i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats. Si no podem desfer-se, mai no podrem tenir. Les mans se'm van escorxar i quan la força se me'n va